No os cortéis. En un teatro también se pueden hacer las palmas que necesitamos para esta canción. ¡Venga! Vamos a contaros la edificante historia del ibérico Don Juan, sorprendido en el momento de convertirse en Juana la Loca. Después de toda una vida de oficina y disimulo, después de toda una vida sin poder mover el culo, después de toda una vida viendo a la gente decente burlarse de los que buscan amor a contracorriente, después de toda una vida sin un triste devaneo, coleccionando miradas en el desván del deseo. De pronto un día pasaste de pensar que pensaría cuando supiera tu mujer, tus hijos, tu portera, y te fuiste a la calle con tacones y bolsos, y Felipe el Hermoso por el talle. Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan, desde que te pintas la boca en vez de Don Juan, te llamamos Juana la Loca, te llamamos Juana la Loca, te llamamos Juana. ¿Juana qué? Juana la Loca. Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan, pintas la boca en vez de Don Juan, te llamamos Juana la Loca, te llamamos Juana la Loca, te llamamos Juana. Y este se llama Manolo Rodríguez. Después de toda una vida sublimando los instintos, tomando gato por liebre, negando que eres distinto. Después de toda una vida poniendo diques al mar, trabajador intachable, esposo y padre ejemplar. Después de toda una vida sin poder sacar las plumas, soñando cuerpos desnudos entre sábanas de espuma, de pronto un día pasaste de pensar que pensaría cuando supiera tu mujer, tus hijos, tu portera, que en el cine carretas una mano de hombre cada noche bucea en tu bragueta. Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan, desde que te pintas la boca en vez de Don Juan, te llamamos Juana la Loca, te llamamos Juana la Loca, te llamamos Juana. ¿Juana qué? Juana la Loca. Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan, que te pintas la boca en vez de Don Juan, te llamamos Juana la Loca, te llamamos Juana la Loca. se os oye. Para la loca, desde que te pintas la boca en vez de Juan. Desde que te pintas la boca en vez de Juan. Te llamamos Juana la loca. Te llamamos Juana la loca. Te llamamos Juana.